noche, casi ni duermo, y esperando que regreses a mi habitación. Pero yo sé que volverás, porque tú nunca encontrarás otro hombre como yo, y que ocupe mi las noches, casi ni duermo.